La memoria tan fresca que este negrito ha tenido también ha sido de buena en su bella composición. Una memoria tan fresca que este negrito ha tenido también ha sido de buena en su bella composición. Pájaro silvestre que en tu viejo nido disfruta placeres con tu corazón. Oye, pájaro silvestre que en tu viejo nido disfruta placeres con tu corazón. Tenía un porvenir que me ayude a sacar mi pasado sufrimiento.